Expreso de Medianoche, una aproximación a la historia del rock and roll. Todos los jueves a las 22 horas en Apocalipsis Radio Libre. Es la historia de un hombre que cae de un edificio de 50 pisos. Para tranquilizarse mientras cae al vacío, no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Pero lo importante no es la caída. Es el aterrizaje. Buenas tardes y bienvenidos una semana más al Expreso de Medianoche. Os sorprenderá que este programa se realice un sábado a las 5 de media de la tarde, pero de esta manera espero compensar las 3 semanas en las que no ha habido programa. El programa de esta semana va a ser muy largo, ya digo que va a durar 3 horas y vamos a comenzar en un principio contando un poco de la biografía de Queen y escuchando algunas de sus canciones que más me gustan a mí, Al Jinete Nocturno. Los detractores de Queen pueden argumentar la pomposidad y excesiva teatralidad de su oferta sonora o su acomodo en el mainstream a lo largo de su dilatada trayectoria. Pero lo que es innegable es su demostrada pericia instrumental, su habilidad para la creación de memorables himnos rockeros, su talento para la escritura de composiciones de valía en base a una múltiple disposición estilística que tanto bebe del rock como del pop, como del vodevil, como del rock progresivo, del ragtime, del gospel o de la ópera. Por no hablar de la capacidad de transferir a su música una ingente dosis de espectáculo, en parte debido a la excepcionalidad, capacidad de Freddie Mercury, uno de los mejores cantantes y frontman de la historia del rock. Como ya sabéis que a mí me gusta hacerlo todo al revés del mundo, he comenzado por el último disco de Queen. Este era el single que había ese disco, bueno, concretamente era el corte número 2, pero daba nombre al disco, se titulaba Made in Heaven, y eso es debido a que Freddie Mercury lo grabó entre los años 1991 y, bueno, 1989, para ir al revés, cuando Freddie Mercury ya padecía la grave enfermedad del SIDA. Es por eso que este disco se tituló Hecho en el Cielo. Made in Heaven es el 15º álbum de estudio de la banda inglesa Queen y el último junto a su vocalista Freddie Mercury. Como os he dicho antes, falleció en noviembre de 1991, hace 20 años, a causa del SIDA. El grupo estaba formado por Freddie Mercury, que era la voz y también tocaba el piano a veces, Brian May, inconfundible guitarrista con un estilo muy característico, el bajo era John Deacon y a la batería estaba Roger Taylor. So glad to see you. the stars. Written in the stars. Written in the stars. ¿Esta viejecita? Sí. ¡Ah, terribles tiempos estos en que cualquier vil rufián dice niño a una pobre anciana! ¡Ha caído la maldición sobre la tierra! ¡Nada es sagrado! ¡Hasta los que venden almácigas están sometidos a presiones económicas en esta época de la historia! Y ya lo sabes, estás escuchando el Expreso de Medianoche en la 108.0 en Apocalipsis Radio Libre, programa de 3 horas de duración, acabamos de empezar, así que sin prisa vamos a contar un poco lo que eran los Queen. Queen deriva del encuentro en una banda de rock de los 60 llamada Smile, estaba formada por el guitarrista Brian May y el batería a la postre de Queen Roger Taylor. May había tocado con anterioridad con bandas como 1984 o The Others. May, que se licenció en física y astronomía en la London's Imperial College, había conocido a Taylor, quien estudiaba biología, en su periplo universitario. El cantante y bajista de Smile era Tim Staffel, quien había acompañado a Brian en la banda 1984. Cuando Staffel decidió dejar el grupo a comienzos de 1970 después de grabar un single llamado Hearth, May y Roger incorporaron al grupo a Freddie Mercury, nacido el 5 de septiembre de 1946 en Zanzíbar, Tanzania, con el nombre real de Frederick Bulsara, cantante de un grupo llamado Greg Cage e íntimo amigo del ex vocalista Staffel, ya que ambos se habían conocido en la Ealing College of Art. Los dos estudiaban arte, como vemos. El último en unirse a Queen fue el bajista John Deacon, nacido el 19 de agosto de 1951 en Leicester. Era ex miembro de Opposition, quien en febrero del año 1971 pasó a formar parte permanente del conjunto británico Queen, así que como vemos ya tenemos formada la banda y ahora vamos a escuchar el primer single de su primer disco que salió al mercado en el año 1973 y se titulaba exactamente igual que la banda, Queen. Esto es Keep Yourself Alive. We'll be right back. Tony tiene razón, los obreros son todos unos pingados. Se equivoca, no hace falta valor para apretar un gatillo, pero sí para madrugar cada día y vivir de tu trabajo. Habría que ver a Sonny, entonces veríamos quién es más duro. El obrero es el auténtico tipo duro, tu padre es el tipo duro. Pero todo el mundo le quiere, igual que a ti en el autobús, es lo mismo. No, hijo, no es lo mismo. A Sonny no le quieren, le tienen miedo. Es muy distinto. Los descubridores de Queen fueron los ingenieros de sonido Roy Thomas Baker y John Anthony, encargados de producirle su primer álbum de debut, Queen, del año 1973, un LP infravalorado y publicado en EMI, repleto de hard rock y glam rock, con algún retazo progresivo en sus composiciones de alto nivel, como el single Keep Yourself Alive, que acabamos de escuchar ahora, o uno de los temas que después interpretaría muchas veces en directo a la banda británica, titulado Seven Seas for Rye, y que ya estaba incluido en este Queen 1 de 1973 como bonus track. Vamos a escucharlo. Esta introducción musical de Seven Seas of Rye daría paso a un tema muy bueno que saldría en el siguiente disco y posteriormente escucharemos. Entre las influencias de Queen podríamos encontrarnos con Jimi Hendrix, The Beatles, los T-Rex, Slade, Beach Boys, David Bowie o Led Zeppelin como principales referencias. Hay que decir que el primer disco que estamos comentando ahora, del año 73, Queen 1, tuvo una muy buena acogida para ser el primero, ya que llegó al número 24 de la lista de LPs británica. Escuchamos ahora uno de los mejores temas para mí de ese LP, titulado Great King Rat, y que se corresponde con el corte número 3. Apocalipsis Radio. Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Y aquí seguimos en el Expreso de Medianoche con el jinete nocturno que está narrando la trayectoria musical de una de las mejores bandas de rock sinfónico de la historia, los británicos Queen, que en el año 1974 sacaron su segundo LP al mercado, producido también por Baker, y este disco directamente convirtió en estrellas a grupo, los miembros del grupo en su país, en el Reino Unido, ya que alcanzó el número 5, que está muy muy muy bien. Decíamos que el Seven Seas of Rhye que habíamos escuchado anteriormente, perteneciente a su primer disco, Queen 1, era simplemente una pequeña versión instrumental. Pues muy bien, ahora vamos a escuchar el Seven Seas of Rhye verdadero ya con letra puesta por el genial Freddie Mercury. Apocalipsis Radio. Este trabajo del año 1974, Queen 2, uno de los más destacados de su carrera. Los miembros de Queen volvían a incidir en una colección de canciones de enérgico rock, con momentos también para baladas y cortes pop con melodías y armonías realmente excelentes. Aparte de ese Seven Short Ride que hemos escuchado anteriormente, podíamos destacar dentro de este LP temas como este March of the Black Queen, que se corresponde con el corte número 9 de este segundo LP de la banda británica Queen. Para quien se haya incorporado relativamente hace poco tiempo a nuestra emisora, comentarle que está escuchando la 108.0 y que esto es el Expreso de Medianoche con el Jinete Nocturno. Intentamos todas las semanas hacer una pequeña aproximación a la historia de alguna banda, de algún grupo, de algún movimiento musical, y esta tarde le ha tocado a Queen. Yeah. The March of the Black Queen, un clásico del rock sinfónico que acaba de sonar aquí en el Expreso de Medianoche en Apocalipsis Radio Libre. No te muevas porque en un minuto volvemos. ¿Sois del Frente Judaico Popular? ¡Vete a la mierda! ¿Qué? ¿Frente Judaico Popular? Somos del Frente Popular de Judea. Frente Judaico Popular. Disidentes. ¿Puedo entrar en vuestro grupo? No, fuera. El que quiera entrar en el FPJ tiene que odiar de verdad a los romanos. Yo los odio. ¿Ah, sí? ¿Cuánto? Mucho. Bien, admitido. A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico. ¡Disidentes! Y al Frente Popular del Pueblo Judaico. ¡Disidentes también! ¡El Frente Popular de Judea! ¡Disidentes! ¿Qué? ¡El Frente Popular de Judea! ¡Disidentes! ¡El Frente Popular de Judea somos nosotros! Creí que éramos de la Unión Popular. ¡Frente Popular! Y continuamos desgranando la biografía y la trayectoria musical de Queen. En el año 1974 sacan su tercer LP al mercado, titulado Sheer Heart Attack, un ataque certero al corazón. Incluye el sensacional sencillo Killer Queen, que llegó al número 2 en Inglaterra y al número 12 en los Estados Unidos. Una canción que le sacó del anonimato en el país del tío Sam. Hay que recalcar también que este tema, Killer Queen, obtuvo una grandísima popularidad en Japón. Es por ello que la banda fue reclamada para tocar en directo en el país nipón. Este disco fue el que terminó de conformar la popularidad y el éxito comercial del grupo, que permanecería prácticamente constante hasta el fin de su carrera, a pesar de que el fervor crítico disminuyó bastante con el paso del tiempo. Pero bueno, eso es otra cosa, así que vamos a escuchar ya directamente este Killer Queen de su disco Sheer Heart Attack. Para mí, este Killer Queen, uno de los mejores temas de esta banda. She keeps them away, Shonda, in a pretty cabinet. Get the meat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At a time of limitation, you can't take wine, caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice, she's a killer queen, gunpowder, gelatine. Beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China would die. She might have been again incidentally injured that way. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen. Gunpowder gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of gas. You absolutely try. She's trying to get you. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. You recommend it at the price, insatiable and appetite. Wanna try? Apocalipsis Radio. Es un placer poder hablar desde esta emisora, desde este espacio de libertad que es Apocalipsis Radio Libre, y poder ofrecer a los oyentes la música que a uno más le gusta. Eso es lo que estoy haciendo esta tarde con Queen, contando un poquito la historia y poniendo los temas que me parecen más importantes de la banda. Y nos hemos quedado en ese año 74 cuando sacaban ese disco importantísimo para Queen, porque suponía su consolidación como banda de prestigio. Se titulaba Sheer Heart Attack. Y hay que comentar que en aquella época Queen empezó a dar muchos conciertos, empezó a actuar mucho en directo, y esa fue después una de las bases de la banda, de las bases de su popularidad, el potente directo que poseían cuando se juntaban los cuatro: Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon. Escucharemos ahora un potente tema también de este Sheer Heart Attack que se titula Now I'm Here. Recordad que estáis escuchando el Expreso de Medianoche y que queda caña para rato. Aquí había una manera de vivir sin mala conciencia. Llenarles de agujeros con una ametralladora y ponerles una tirita. Una mentira. Y cuanto más las veía, más odiaba las mentiras. Y ya sabéis que la programación en directo no cesa en esta casa, en Apocalipsis Radio Libre. Y mañana a las 4 de la tarde tendréis una nueva cita con Tony Janeiro, el mejor stoner rock, aquí en la 108.0 en Sonidos del Desierto. Un poco más tarde, a las 18 horas, llegará el Conde Duque de Fernandao. Con las mejores bandas sonoras, ya sean de películas, de series, de videojuegos, de lo que haga falta. Un programa que realmente recomiendo. Al igual que os puedo decir de Sonidos del Desierto, dos programones aquí en Apocalipsis Radio. Y casi sin darnos cuenta, cuando llegamos unos 45 minutos de programa, nos hemos plantado ya en el año 1975 y nos encontramos con A Night of the Opera, el cuarto LP de Queen, un fantástico álbum con título de película de los hermanos Marx. Es un LP de tono socarrón, suntuoso en sus arreglos vocales e instrumentales, logrado en sus melodías y ecléctico en su sonido. La clave de su éxito recae, además de sus valores como músicos, compositores y cantantes, en la combinación desde una afectación teatral con elementos pop, hard rock, operísticos y music hall. Escucharemos ahora el prontuario máximo de su sonoridad, que es nada más y nada menos que el título número 11 de este LP, que se llama Bohemian Rhapsody y que fue un éxito mundial. Reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. We'll not let you go. Never, we'll not let you go. Never. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Sintonizas la 108.0, emisora libre. Y haciendo el repaso a la programación del domingo, se me olvidó decir que esta semana debuta un nuevo programa, un nuevo espacio aquí en Apocalipsis Radio Libre. Es el Purgatorio, el Templo del Tezno con José Manuel. Aunque bueno, también tendrá la colaboración estrecha detrás del cristal de El Forastero, un nuevo miembro de Apocalipsis Radio Libre, que pronto, dentro de poco, se destapará. Y vamos a escuchar ahora otro tema de ese Un día, una noche en la ópera de Queen. Es el corte número uno, que es el que abre el disco, y se titula Death on Two Legs, Dedicated to... ¡Ahí va! Thank you. kiss my ass goodbye. Feel good? Are you satisfied? Do you feel like suicide? You should. Is your conscience alright? Does it plague you at night? Do you feel good? Feel que me estoy deteniendo demasiado tiempo en este primer guiño de Queen a los hermanos Marx, titulado Una noche en la ópera, A Night at the Opera, del año 75. Voy a ser rápido y breve. Les voy a poner una canción que a mí personalmente me encanta de Queen, considero imprescindible dentro de su discografía, y no es otra que Lazin' on a Sunday Afternoon. Cuando me pongo de rápido, me acelero y voy rápido. Así que vamos a escuchar directamente este tema también de Una noche en la ópera, que se titula 39, y que fue compuesto por Brian May, que, como os hemos dicho al principio del programa, había estudiado astrofísica y ciencias del espacio en la Universidad de Londres. Y la canción cuenta eso, un viaje en el espacio en el año 39 por unos soñadores. Una muy bonita fábula. Te recuerdo que estás escuchando El Expreso de Medianoche con El Jinete Nocturno, y que esto es, como no podía ser de otra manera, Apocalipsis Radio Libre, la 108.0. Oh, shipping from the blue. The volunteers came home that day, and they bring good news of a world so newly born. Though their hearts so heavily weigh, for the earth is old and gray, little darling will away, but my love, this cannot be. Oh, so many years are gone, though I'm older, but I hear your mother's eyes from your eyes cry to me. Don't you hear my Y así fue el viaje al espacio de esos soñadores voluntarios. Durante los años que pasé con Meriwether, perdió un ojo al caérsele un quinto as de la manga en una partida de póker. Pero eso no le afectó demasiado. ¿Un frasco, señor? Llevaba el engaño en la sangre, aunque le costaba ir siendo descuartizado poco a poco. Lo haces mucho mejor, Jack, aunque no logras librarte de tu complejo de honradez. Te estropeó ese maldito indio piel vieja, muchacho. ¿Quieres decir viejo guardapellejos? Sí, sí, te dio una visión de orden moral en el universo cuando no existe ninguna. Las estrellas brillan en el vacío, querido muchacho, y todos los sueños y designios de las criaturas humanas son en vano. Todos en vano, Jack. ¡Escúchame! Las criaturas humanas se lo creen todo, y cuanto más absurdo, aún mejor. Las ballenas hablan francés en el fondo del mar. Los caballos de Arabia tienen alas de plata. Los pigmeos se aparejan con los elefantes en la tenebrosa África. Bueno, puede ser que todos nosotros seamos tontos. Eso es. Apocalipsis Radio. No sé si os habréis dado cuenta que la canción anterior, la de 3939, aparte de ser compuesta por Brian May, el guitarrista de Queen, también habréis podido escuchar que era él el que la cantaba, y es que Brian May también cantaba muy bien, al igual que Freddie Mercury. En Queen había mucho talento y estaba muy bien repartido entre sus miembros. Ahora vamos a escuchar una canción que fue compuesta por John Deacon para ese disco del año 75, A Night of the Opera, ese guiño de Queen a los hermanos Marx, el primer guiño. Y es una canción muy bonita, que nos demuestra que también John Deacon, que era probablemente el miembro más introvertido de Queen, el más calladito y el que se quedaba fuera de la popularidad porque no le gustaban demasiado los medios, también sabía hacer grandes canciones como este You're My Best Friend, tú eres mi mejor amigo, Queen sonando aquí en el Expreso de Medianoche, en Apocalipsis Radio Libre. Oh, Venceremos, venceremos. Sintonizas la 108.0, emisora libre. Ya lo has oído, sintonizas la 108.0, emisora libre, y vamos a cerrar ya este A Night of the Opera de Queen con un tema que, como no, me encanta. Habréis notado que este grupo me gusta mucho, y es que no es para menos este Good Company. Como curiosidad y para que nos hagamos una idea de la genialidad de estos cuatro músicos que formaban la banda Queen, decir que el solo de guitarra de esta canción, Good Company, fue una auténtica ida de pinza y una proposición personal del genial guitarrista Brian May, que lo hizo grabando su guitarra en 32 pistas diferentes, haciéndola sonar a diferentes instrumentos. La banda de Dixie Jazz, así que sin más dilación, seguimos escuchando este Good Company con ese solo final de guitarra de 32 pistas de Brian May, que espero que pongáis la máxima atención. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en el Expreso de Medianoche porque el que os habla, el jinete nocturno, se está meando. Llevamos ya 1 hora y 10 minutos de programa y me han entrado ganas de ir al baño, así que os voy a dejar aquí con unas cuñas de la radio y en cosa de 5 minutos estoy por aquí de vuelta. Pues espero que no os marchéis y sigáis sintonizando esta bonita emisora, la 108.0. Mientras los niños juegan a los piratas, papá y mamá pierden al póker los ahorros y el dinero de la universidad del hijo mayor. En los viejos tiempos, los croupiers sabían tu nombre, lo que bebías y cómo jugabas. Hoy es como facturar en un aeropuerto. Si pides algo en el hotel, con suerte, te lo llevan al día siguiente. Es otro mundo. Ahora llega un pez gordo con 4 billones y en el hotel le recibe un niñato universitario y le pide el número de la seguridad social. Desplazado el sindicato de camioneros, las grandes empresas desmantelaron los viejos casinos. ¿Y de dónde salió el dinero para las pirámides? De los bonos basura. ¡Soy el jinete nocturno! ¡Ya me he comprado un rival digno! luces Batman. ¡Soy el jinete nocturno! ¡Soy un tanque de gasolina suicida! ¡Estoy fuera de control! ¡Soy el jinete nocturno, amigo! ¡Quién y yo no volvemos nunca! ¡El portaúl ya sabe que soy invencible! ¡Soy el jinete nocturno! Y lo repito por enésima vez, está sintonizando la 108.0. Estamos emitiendo las 24 horas del día desde un barco fondeado en aguas internacionales frente a las costas de tu tierra, Cantabria. Y vamos a escuchar inmediatamente un tema de Queen, de su disco del que ya hablaremos posteriormente, que se titula Tie Your Mother Down. Primero escuchamos la canción y luego os comento el disco. La guitarra ya de Brian May. Escuchen y disfruten. Tie your mother down. bueno, tras este pequeño descanso que me he tomado porque llevamos hora y cuarto de programa y restan todavía 1:45 de este expreso de medianoche de esta edición especial dedicada al grupo británico Queen, nos metemos ya con el segundo guiño que hacen a los hermanos Marx. Si en el 75 se acaban una noche en las carreras, una noche en la ópera, perdón, en el 76 se acaban un día en las carreras. Queen retomaba otro título de las películas de los hermanos Marx, como ya hemos dicho, para desarrollar un álbum inferior pero muy considerable y generalmente subestimado. Se cimenta en su pop rock con tendencia a la factura operística, que consigue con la teatralidad de las formas intensificar emocionalmente sus propuestas, y también se caracteriza por brillantes juegos vocales y sobre todo, como no, gran nivel compositivo. Escucharemos ahora una canción con tonos muy macarnianos, que fue compuesta por Brian May, que también está cantada por Brian May, el guitarrista de Queen. De esta composición muy parecida a las que elaboraba el compositor también Paul McCartney, titulada Long Away, escrita y cantada por Brian May, escucharemos una canción con ritmo alborozado en clave vodevilesca como la fantástica y divertida Good Old Fashioned Lover Boy, que es el corte número 8 de este Un Día en las Carreras del año 1976, quinto LP de la banda británica Queen. And sing your songs, sad things. Y eso ha sido lo que ha dado sí este disco un día en las carreras de año 76 y pasamos ya al año siguiente, al año 77, porque los Queen iban a LP por año y pasaremos un poco de puntillas por este News of the World, pero no nos podíamos olvidar de una canción que esperemos que vuelva a sonar esta noche y que sea por una victoria azulgrana. Es una canción que se ha hecho muy popular porque cuando termina una competición deportiva se la ponen a su ganador. We are the champions, Queen. News of the World, que contenía este We Are the Champions, es un disco setentero que cierra la década dorada de Queen, donde Mercury no está tan participativo en la composición como en otros discos, pero no por ello deja de ser un grandísimo LP. También aquí en Apocalipsis Radio Libre seguiremos luchando hasta el final. Hemos empezado a emitir hace poco tiempo, pero nuestra programación basada en nuestros gustos musicales y nuestro interés por retransmitir a la gente una radio libre y sin publicidad nos hace ir cada día hacia adelante y tener cada vez más ilusión en este proyecto llamado Apocalipsis Radio Libre. A través de las puertas del infierno. Ahora estamos en el noveno círculo, el círculo de los traidores. Traidores a la patria, traidores a la raza humana, traidores a Dios. Este individuo está acusado de haber traicionado los principios de su profesión. ¿Puedes citar, por favor, el canon 7 del reglamento profesional del Colegio de Abogados Americano? El abogado deberá representar a su cliente. Deberá representar celosamente a su cliente dentro de los límites legales. Yo te declaro culpable, abogado. Culpable de traición a la raza humana. Culpable de traición a la patria. Culpable de traicionar tu juramento. Culpable de prejuzgarme. Y culpable de venderme. Y con el poder que se me ha otorgado por mandato divino, yo te condeno al noveno círculo del infierno. Ahora vas a saber lo que es perder. Perder la libertad, perder la humanidad. Ahora sí que por fin seremos iguales, tú y yo, abogado. Apocalipsis Radio. Nos plantamos directamente en el año 78 y nos encontramos con este LP de Queen que se titula Jazz, con algunas rarezas como este Mustafa, que si no lo habéis escuchado ninguna vez, realmente es uno de los temas más extraños de Queen. Hey! Así como lo vemos, este LP Jazz no es lo que parece. Lo más raro de la lista de temas son canciones como este Mustafa, donde la mayoría de las palabras que componen la letra son simples improvisaciones imitando la fonética persa, o Jelayushi, donde se incluyen arreglos de instrumentos hindús. La siguiente canción que escucharemos de este Jazz del año 1978 es un tema que fue polémico porque para la grabación del vídeo Freddie Mercury escogió a 100 chicas desnudas para que andasen en bicicleta y bueno, lo grabaron y fue lo que apareció en el disco. Unas chicas en cueros, llevando bicicletas de paseo y cantando Bicycle Race, que es como se titula esta canción, y que fue compuesta por Freddie Mercury cuando estaba en el hotel y vio pasar por delante el Tour de Francia. Bueno, pues voy a hacer una canción de bicicletas y voy a hacer un vídeo en el que unas chicas sacan desnudas dando vueltas en bicis de paseo a un velódromo. Ahí está Bicycle Race, Queen. En que siento vergüenza de pertenecer a la raza humana y esta es una de ellas. Es imposible resumir los argumentos de la defensa porque el tribunal no me dio ni siquiera la oportunidad de exponer el caso. El ataque de ayer por la mañana no manchó el honor de Francia y no deshonró en absoluto a los combatientes de esta nación. Sin embargo, esta corte sí que es una deshonra, un agravio al honor. La causa contra estos hombres no es más que una burla de la justicia. Si declaran culpables a estos hombres, ese error les atormentará hasta el día de su muerte. Y bueno, antes me he puesto a hablar de los programas de Apocalipsis Radio y me he quedado en el domingo. Os he comentado la parrilla del domingo, pues saltamos ya al lunes y a las 4 de la tarde estará aquí José Manuel en el Jarochito poniendo las mejores rancheras y también la mejor música de la tía Ruca. El martes a las 7 de la tarde, la habitual cita en el desván con Dale Denton y los vinilos más rarunos. Y saltando ya al miércoles, nos encontramos con el show del belga, el agua de los floreros, en la sobremesa de los miércoles aquí en la 108.0 en Apocalipsis Radio Libre. No os lo podéis perder, un programa imprescindible y muy, muy, muy bien producido por el belga. Tras una década de los 70 muy muy prolífica en lo que a creación musical se refiere, la banda Queen se tomó un año de descanso, el año 1979, pero aún así tampoco estuvieron parados porque sacaron un recopilatorio en directo que se titulaba Live Killers, y ese primer disco en vivo de la banda se editó el 26 de junio del año 1979 y se grabó durante la gira europea del Jazz Tour, su anterior disco. Y se mezcló en sus propios estudios, los Mountain Studios de Montreux, en Londres. La banda no quedó satisfecha con el resultado del disco, siendo Roger Taylor, el batería, el más contrario a él. Hasta tal punto que lo llegó a aborrecer. A mí la verdad es que me gusta bastante este disco porque nos da un poco la imagen de esa potencia que transmitía Queen sobre el escenario. Y prueba de ello es este Tie Your Mother Down, que volvemos a escuchar aquí en el Expreso de Medianoche, pero en esta ocasión en directo. Cuando termine este Tie Your Mother Down, realizaremos una pequeña pausa, ya que el jinete nocturno tiene también que descansar un poquito y hacer sus necesidades. Pero después volveremos con más Queen, con algunas anécdotas del grupo y con muy buena música.

Pues ya estamos nuevamente de vuelta aquí en el Expreso de Medianoche, al habla el jinete nocturno en la 108.0 Apocalipsis Radio Libre. Vamos a seguir contando un poco la historia musical de Queen. Y nos vamos hasta el año 1979, donde Queen realiza una banda sonora a petición de los estudios Metro-Goldwyn-Mayer para la película Flash. Y vamos a escuchar directamente lo que fue el main theme, el tema principal de esa película compuesto por la banda británica Queen. Clitus, I'm bored. What plaything can you offer me today? An obscure body in the SK system, Your Majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth. How peaceful it looks. Most effective, Your Majesty. Will you destroy this Earth? Later. I like to play with things a while. Before annihilation. Sintonizas la 108.0, emisora libre. ¿Puedo hacerle una pregunta, Travis? Claro. ¿Cuál es, de todos los problemas del país, el que más le preocupa? Pues no lo sé. Yo no sigo la política de cerca, así que no lo sé. Bien, pero algo habrá. Pues creo que deberían limpiar un poco la ciudad, porque la verdad es que está hecha una cloaca, toda llena de basura y de gentuza. Hay veces que se me revuelven las tripas. El presidente que se elija debería... sanearlo todo, ¿me comprende? Cuando salgo hasta me da dolor de cabeza oler toda esta basura. Quiero decir que la porquería está por todas partes. En fin, yo creo que el presidente debe limpiar bien este retrete y tirar de la cadena para que se vaya toda la mierda. Y vamos a cerrar el espacio dedicado a Queen por esta semana, cuando se cumplen prácticamente ya 2 horas desde que ha comenzado el Expreso de Medianoche. Vamos a poner punto y final en lo que a Queen se refiere, y para despedirnos vamos a escuchar este We Will Rock You, un himno rockero de Queen, espero que todos le conozcáis, pero en directo, para variar un poco, ya que esta canción está un poco desgastada. Ser un himno es lo que tiene todos los himnos. Así que os dejo con este We Will Rock You, extraído de su CD2, del CD en directo Leaf Killers. Cambio de tercio aquí en el Expreso de Medianoche en Apocalipsis Radio Libre, después de 2 horas dedicadas a la genial banda británica de rock sinfónico Queen. Ahora volvemos a músicas más habituales por estos lares. Navegamos hacia océanos lisérgicos y nos encontramos con la banda de Venice Beach, The Doors, liderada por Jim Morrison, en una de sus últimas actuaciones en directo antes de morir. Esto es un concierto en la isla de Wight y el tema en cuestión, Like My Fire, enciende mi fuego. 13 minutos y 45 segundos de pista. Espero que os sean entretenidos. Ya lo sabes, sintonizas el Expreso de Medianoche, sonidos lisérgicos aquí en la 108.00. Apocalipsis Radio Libre. Recuerda, estás sintonizando el Expreso de Medianoche y estamos navegando hacia los océanos lisérgicos. Hemos salido del rock sinfónico con Queen y hemos pillado viento en popa hacia las zonas tropicales del planeta, donde nos encontramos esta música cargada de componentes psicodélicos. Todo un vehículo de ebriedad para este sábado a las 7:30 de la tarde. Para quien se haya incorporado tarde a la retransmisión, le recuerdo que está sintonizando Apocalipsis Radio. Esto es el Expreso de Medianoche. Yo soy el Jinete Nocturno. Y estamos en este especial de 3 horas de hoy, sábado por la tarde, en el que, bueno, hemos abordado en las 2 primeras horas la trayectoria, la primera década de Queen. Bueno, lo siguiente ya lo dejaré para otra semana y ahora ya navegamos hacia las aguas disérgicas que tanto me gustan a mí. Estamos escuchando a los Doors en directo desde la isla de Wight y esto es Light My Fire, enciende mi fuego. Último concierto de Jim Morrison antes de fallecer en su piso de París. Pasó por la isla de Wight, donde dio un concierto ante centenares de miles de personas, la mayoría de ellos bajo los efectos del LSD. Time to wallow in the mire. China, we can only lose. And I love to come a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. China, set the night on. Oh, yeah. Más dilación de la que termine este Light My Fire en directo desde la isla de Wight de los Doors. Vamos a escuchar a los Byrds con un tema que apareció en la banda sonora de Easy Rider y que escribieron y grabaron únicamente para esa película, ya que no aparece en ningún LP de los Byrds, que se titula Wasn't Born to Follow. I'd rather go and journey where the diamond crescents glowing, and run across the valley beneath the sacred mountain, and wander through the forest where the trees have leaves of prisms and break the light in colors that no one knows the names of. When it's time, I'll go and wait beside a legendary fountain till I see your form reflected in its clear and jeweled waters. And if you think I'm ready, you may lead me to the castle. chasm where the rivers of our vision flow into one another. Cascading waters, she may beg, she may plead, she may argue with her logic and mention all the things I lose that really have no value. In the end, she will surely know I wasn't born to follow. Sintonizas la 108.0, emisora libre. Cuando se cumplen 2 horas y 11 minutos de programa, escuchamos este Kyrels on Mardi Gras a petición de mi compañero de emisora, el Dr. Dotem. Así que espero que te guste, un clásico de la psicodelia que también aparecía en esa gran película Easy Rider del año 69 y que se la quiero dedicar, como ya he dicho, a mi buen compañero, el Dr. Dotem. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe, I never really thought of myself as a freak, you know. but I love to freak. I've got an idea. Let's go outside. Chico que ostenta una faz adornada con sus altivos cuernecillos u orejas es también un depredador muy específico de los roedores del tamaño del hirón careto. Después de ese psicodélico pero también carnavalesco Kyrie Eleison Mardi Gras, escuchamos ahora a los Jefferson Airplane en directo desde el concierto de Woodstock. Esto se titula The Other Side of This Life, el otro lado de esta vida, y cuando escuchéis la canción entenderéis por qué se titula así. Ya lo sabes, estás sintonizando Apocalipsis Radio Libre en la 108.0 de tu dial FM. Somos una radio libre, una radio joven, una radio sin publicidad, una radio con ganas de hacer las cosas de una manera diferente. Y estamos, como ya digo, las 24 horas en el aire y también las 24 horas en el Facebook. Así que si quieres comentar cualquier sugerencia sobre la emisora o hacer algún comentario, buscas en Google Apocalipsis Radio Libre y por ahí apareceremos. Del mismo modo, también puedes dirigirte a nosotros escribiéndonos a la dirección de correo electrónico apocalipsisradiolibre@gmail.es. Estamos abiertos a todo tipo de proposiciones sexuales. fuera de bromas y cachondeos, los Jefferson Airplane consiguieron en esta actuación directo en Woodstock, en el año 1969, probablemente llegaron a la cumbre de su carrera, tocando ante una multitud enfervorecida, aunque ya eran las 7 de la mañana cuando saltaron al escenario. Ya llevamos algo más de 2 horas y 20 minutos de programa y el tiempo que resta voy a hacer una pequeña improvisación que consiste básicamente en poner una canción a cada uno de mis compañeros de aquí de la 108.0 de Apocalipsis Radio Libre. Empezaré el lunes, ya sabéis que tenéis al Jarochito con José Manuel, las mejores rancheras y también la mejor música de Cantabria. Y sé que a José Manuel, aparte de las canciones tradicionales de aquí o mexicanas, le gustan también otros estilos de música, como son el tecno, o también le gusta música música rock, que es la que más suele predominar en esta emisora, así que le voy a dedicar esta canción de la Creedence Clearwater Revival, que sé que le gusta mucho. I Put a Spell on You. El puente de Dolong era el último puesto del ejército en el río Nong. Más allá solo estaba Kurtz. ¡Lens! ¡Eh, Lens! ¿Qué te parece? Es precioso. ¿Eh? Pero bueno, ¿qué te pasa? Te veo un poco raro. Oye, ¿recuerdas aquel ácido que me compré? Sí. Me lo he tomado. ¿Te has metido el ácido? Es una pasada. Caramos ya prácticamente la recta final de este Expreso de Medianoche, de esta edición especial de 3 horas, las 2 primeras horas dedicadas a la genial banda Queen como homenaje a su genial vocalista Freddie Mercury, que el 24 de diciembre... Se cumplieron 20 años de su triste fallecimiento a causa de una gravísima enfermedad, una pandemia, una auténtica lacra para la humanidad como es el SIDA. Ahora voy a continuar con más canciones que quiero dedicar a mis compañeros. El martes a las 7 de la tarde, habitualmente, prácticamente siempre me atrevo a decir, tenéis una cita con Dale Denton en el desván. A Dale Denton le gusta mucho la música doo-wop, así que le voy a dedicar este temita de los Crest titulado My Juanita. Ahí la tienes para ti, Dale. My Juanita. Oh, so dearly, my angel, won't you please be mine? Próximamente en las calles de tu ciudad, merchandising de Apocalipsis Radio Libre. No te quedes sin el merchandising de Apocalipsis Radio Libre, muy pronto en las calles de tu ciudad. Recuerda, merchandising Apocalipsis Radio Libre. Y continuando en orden cronológico, llegamos al miércoles y nos encontramos con El Agua de los Floreros, un programa que podéis escuchar en esta casa en Apocalipsis Radio a las 3 de la tarde en la sobremesa de los miércoles. Al belga le quiero dedicar una canción que aparecía en un recopilatorio que él y yo escuchábamos mucho hace unos años, cuando las redes P2P empezaron a extenderse y la gente empezó a poder descargar libremente música para su uso y disfrute en sus hogares de una manera gratuita. Estaba el formato MP3, que fue el que realmente popularizó la música y la puso al alcance de todos los mortales, no solamente de la gente con mucho dinero en los bolsillos, con ganas de gastárselo en eso. Y nosotros la verdad es que disfrutábamos mucho con aquellos recopilatorios en MP3 que tenían pues 100 y pico canciones, 170 canciones. La verdad es que eran una maravilla y nos sirvieron para empezar a conocer la música de los 60, de aquellos años. Data esta canción de los Tremlows, Here Comes My Baby, una obra de arte que sé que al belga le gusta mucho porque la escuchábamos mucho los dos en aquella época, y a quien se la quiero dedicar pues es al belga, evidentemente. Midnight moon. si hablamos de grandes recopilatorios que comenzaron a aparecer con la llegada de las redes P2P como el Emule o el anterior Edonkey, que fue su predecesor, no nos podemos hablar de un hombre que se dedicaba a hacer recopilaciones. Él era Smooth Close, el Vega sabrá de quién habló, y era un tío que se dedicaba a eso, a coger los mejores temazos, a meterlos en un archivo .rar y a compartirlos con el resto de mortales. Así que escucharemos ahora este Dan the Banjo Man, Dan the Banjo Man, que yo personalmente conocí a través de él. Temo que mis hijos jamás lleguen a comprenderme. Pero nuevamente hemos ganado. Está bien. ¿Qué es lo mejor de la vida? La extensa estepa, un caballo rápido, halcones en tu puño y el viento en tu cabello. ¡Mar! Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. ¿Habéis oído? Eso está bien. Si llegamos al jueves, nos encontramos con un programa que ha irrumpido recientemente en la parrilla apocalíptica, que no es otro que el Gallinero, y para que veáis que aquí no hay ni trampa ni cartón, y que este programa se emite completamente en directo, voy a presentar a una persona. Voy a salvaguardar su identidad, ya que aún no tiene nombre en la radio. Vamos a llamarle el soldado desconocido, para referirnos a él de alguna manera. Y es el hombre que presenta ese espacio radiofónico, el Gallinero. Él os puede explicar un poco más de qué va todo eso. Bueno, lo primero, buenas noches, Jinete. Gracias por invitarme a este especial del Expreso Medianoche de este sábado. Y nada, ¿qué contarte? Pues el Gallinero, eso, realizamos los jueves un repaso a todo el punk rock nacional, tanto clásicos como más actual. Y y eso, intentando verlo de una forma un poco diferente. La verdad es que yo he tenido el gusto y la suerte de escuchar todos los programas que ha hecho El Soldado Desconocido, como le voy a llamar hasta ahora, todos menos uno. Y ciertamente tengo que decir que es un programa que aborda una de las temáticas musicales que más suenan aquí en Apocalipsis Radio Libre, que es el rock nacional, y es una música que no se puede quedar fuera de las emisoras, porque es la música más social que se hace en este país, la que narra de una manera más precisa la realidad que nos circunda, así que creo que no nos podíamos olvidar de ella. Si tienes algo más que añadir, Soldado Desconocido, ahora es tu turno. Nada, decir que eso, se agradece que me digas estas palabras, porque sí, la verdad que hay pocas radios, pocos medios donde encontramos este tipo de música, y por eso mayormente es por la razón por la cual seguimos llevando adelante este programa para emitir un poco este tipo de música. Muchas gracias, Soldado Desconocido. Vamos a continuar con el programa del Expreso de Medianoche. Y bueno, te voy a dedicar una canción de rock nacional, que creo que es un grupo que te gustará bastante. Creo que sí, porque he tenido la suerte de escuchar este tema gracias a ti. Se titula El Conde Richard y ellos son Los Distorsión. Caminaba don Juan por el monte de Toledo, cantaba una canción que decía así: caminando con el Richard, con sus 100 metros de pichón. Montado en su caballo, cantaba una canción que decía así: una casa de putas, se hicieron excavaciones, encontraron 1000 condones y cosas de valores, una teta disecada, la fina de Aragón, los cojones del califa y la picha de enero. Caminaba don Juan por el monte de Toledo, cantaba una canción que decía así: el difunto es un gran vicente, una tarde que marchaba un valiente, al botón de una gran losa, a la muerte luego la cosa, con la gana poder apretar, ningún ánimo que se respeta, con la gana poder apretar, ningún ánimo que se respeta, con la gana poder apretar, ningún ánimo que se respeta, con la gana de poder apretar, ningún ánimo que se respeta. Acercarse a menos de 500 metros del señor Maximilian Cady hasta que la corte vea adecuado levantar este requerimiento. Ni el mismo rey Salomón hubiera tomado una decisión más sabia, señoría. Me siento tan ofendido por las tácticas filisteas del señor Bowden que he solicitado su inhabilitación al colegio de abogados por su inmoralidad profesional. Y ahora, si tienen a bien disculparnos, mi cliente, vamos, hijo, debe presentarse en el hospital para conocer el resultado de sus numerosas radiografías. Y si continuamos avanzando en la parrilla de Apocalipsis Radio, llegamos al viernes y nos encontramos que a las 5:30 hay un programa que se llama El Moco Ilustrado. Y también tengo la suerte de contar aquí con su productor, director, administrador y todo lo que se te pueda ocurrir de ese programa, que no es otro que Johnny Jean. Buenas tardes, buenas noches ya, Johnny Jean. ¿Qué nos puedes contar sobre este programa, sobre El Moco Ilustrado? Buenas tardes, jinete. Pues nada, el Moco Ilustrado es un poco un programa de variedades, como hemos comentado muchas veces. Entonces voy haciendo programillas según me va dando a mí. Lo mismo lo hago un diálogo de grunge, otro día un poco de historia del punk, otro día me da por poner versiones, que es lo que he hecho el otro día, el viernes. Unas versiones de grupillos así un tanto diferentes. Y yo creo que es con eso con lo que voy a seguir esta semana que viene. Muy bien, Johnny. La verdad es que tu programa lleva mucho tiempo en la parrilla apocalíptica y nunca nos ha defraudado. Pues es algo totalmente cierto. Ese mismo viernes también hay otro programa. Voy a ver si puedo contactar con el Dr. Dotem, pero antes voy a dedicar a Johnny Jean este temazo de los Led Zeppelin que se titula Dire Maker. Oh. Poco a poco nos vamos acercando al final de este especial del Expreso de Medianoche. Bueno, hoy hemos empezado a las 5:30 de la tarde. Las dos primeras horas han estado dedicadas a la genial banda de rock sinfónico británica Queen. Un pequeño homenaje al gran cantante Freddie Mercury, líder de la banda, el cual se cumplieron 20 años de su fallecimiento hace relativamente poco. Y continuando este buceo, esta exploración por la programación de Apocalipsis Radio, nos encontramos el viernes a las 9:30, 10:15 de la noche, con La Hora de los Gnomos, un programa dirigido por mi buen amigo el Dr. Dotem, y que se podría definir como un programa centrado en la búsqueda de la verdad cosmológica, la séptima dimensión de la mente humana, todo ello a través de vehículos de ebriedad sonora, y también se puede caracterizar por una búsqueda de realidades sonoras paralelas a nuestra existencia. Al bueno del Dr. Dotten le quiero dedicar un tema de los Doors, que se titula The Wasp, Texas Radio. I want to tell you about Texas Radio and the Big Beat. Comes out of the Virginia swamps, cool and slow, with plenty of precision, and a backbeat narrow and hard to master. Some call it heavenly in its brilliance, others mean a roof of the Western dream. I love the friends I have gathered together at this thin route. We have constructed pyramids in honor of our escaping. This is the land where the Pharaoh died. In the forest, brightly feathered, they are saying, forget the night, live with us in forests of azure. Out here in the perimeter, there are no stars. Out here, we is stone, immaculate. Now listen to this, I'll tell you about the heartache. I'll tell you about the heartache and the loss of God. I'll tell you about the hopeless night. Y el siguiente tema le va a pasar directamente a presentar el presentador de un gran programa, Sonidos del Desierto, todos los domingos aquí a las 4 de la tarde, con el inigualable Tony Llaniro. Muy buenas tardes, queridos amigos oyentes de El Expreso de Medianoche. Vamos a tomar aquí la alternativa durante unos pequeños instantes para presentaros un grupazo viniente de tierras gélidas del norte, de la tundra sueca. Y es que este grupo para algunos es una aberración que mezcla a los Motorhead y a los Ramones, aunque para nosotros no deja de ser todo un grupazo. Son los Turbonegros, con Pol Pot Pamparius a la cabeza y este Get It On. Lo escuchamos y después seguimos con más temazos aquí, buceando en el cosmos psicodélico del Expreso de Medianoche. Hasta ahora, amigos. We'll be right back. Bueno, me vais a perdonar porque esta canción no era la que quería poner. Tenéis que comprenderme. Hemos sobrepasado las 3 horas de programa. La fatiga comienza a aparecer y no soy el mismo, así que parece que ya retomamos nuevamente la senda del Expreso de Medianoche. Como decíamos, para poner broche final, punto final a esta edición especial del Expreso de Medianoche de 3 horas de duración. Y también para terminar el repaso a la parrilla apocalíptica y también para terminar la semana. Nos situamos ya el domingo a las 6 de la tarde. Y si todos abrís un poco vuestra imaginación, escucharéis al Conde Duque de Fernandao en las mil y una noches poniendo muy buenas bandas sonoras, ya sea de películas, de videojuegos, de series de televisión, de todo lo que os podáis imaginar. Y la canción que quiero dedicar a mi buen amigo el Conde Duque de Fernandao es de Antoine Dominique Domino, más conocido como Fats Domino, cantante y compositor y también pianista de rhythm and blues y rock and roll afroamericano de los Estados Unidos. Y también, bueno, quería aprovechar para mandar un saludo a Fats Domino, porque perdió su casa ya hace algunos años en la tragedia de Katrina, Nueva Orleans, en agosto del 2005. Y he podido leer hace poco que ya ha recuperado su mansión y que ya vive allí junto con todos sus discos de oro y también junto a su piano. Así que nada, os dejo con este temita de Fats Domino, Blueberry Hill, dedicado a Fernandao, que seguramente esté en alguna colina idílica como la que narra Fats Domino en esta canción. Así que nada, sin más, despedirme y la semana que viene nos volveremos a encontrar. No sé si en el horario habitual, los jueves a las 10 de la noche, o si me pega la sirocada, hago otro programa especial de 3 horas como el de esta semana. Nada, seguid escuchando la 108.0, porque ya sabéis que no os vamos a volver locos vendiéndoos nada, ni diciéndoos que os compréis esto, aquello o lo otro. I found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill, when I found you, the moon stood still on Blueberry Hill. It lingered until my dream came true. The wind in the willow played love's sweet melody, but all of the vows you made were never to be. You bought a missile, for you were my thrill on Blueberry Hill. The wind in the willow played love's sweet melody, but all of the vibes. Y solo me queda recordaros que si os queréis descargar el programa completo de esta semana del Expreso de Medianoche, este especial de 3 horas, algún fan de Queen, alguien que le guste la música de Queen o simplemente le guste este programa o esta emisora, puede entrar a www.archive.org y teclear Apocalipsis Radio Libre y ahí les saldrá todos los programas que están subidos, que son ya bastantes. Si no, también a través del Facebook solemos publicar enlaces para que accedáis directamente a estos contenidos. Hasta la semana que viene. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado